Radio Fractura Expuesta. Por favor, no se puede llamar tango. Pónganle otro, ¿no? Fractura Expuesta Radio Tango. El tango es lo mejor. Programas, 300 años en la difusión del tango. Vamos a jugar a una especie de carrera de mente radial en el cual se va a enfrentar quien nos visita hoy, que es un fotógrafo campeón sudamericano de carrera de mente contra los Fernández Fierro. Si querés, presentate. Muy buenas tardes, señores. Buscando el lugar de natalicio de Carlos Alberto Villagrán, nos hemos encontrado con que Henderson es el lugar natalicio de Claudio Paul Caniggia. Escribimos un poco el lugar, ¿cómo es Henderson? Henderson es como cualquier pueblo. Ah, básicamente. Muy bien, bueno, correcto. Rápidamente, tira la pregunta. Haga ruido. 5, 6. 566 es la pregunta. Lindo, porque todos repetimos lo que va saliendo del lado. Está muy nervioso acá. Ansioso. Y la pregunta dice así: ¿qué le tira el gorila a Paula y Mario en el videojuego Donkey Kong? Barriles. ¡Uy, le pegó! ¡Esa! Voy a parar un miembro acá, una persona de la calle. A ver, hola. Caniggia de apellido, me imagino, ¿no? ¿Qué apellido sos? Mi nombre es Caniggia, y saludos de Caniggia. Está exaltado. ¿Le querés mandar un saludo a Claudio? Estamos por Fractura Expuesta. Claudio, ponlo su grave, que siempre. Que te cante un tango, por favor. Rita de Gloria. ¿Sabés algún tango? De chipilite, miraba de afuera. ¡Caniggia, Caniggia! Este es el tango menos postalero, de la pollera jipona y el campeón. ¿Estuvieron con Adriana Varela en el Ateneo? Adriana la conocimos hace unos años. Nosotros conocimos a Julia, la hija de ella. ¿Quién? Claro. Le mandamos un beso. No. Sí, sí, mandar un beso, pero ¿quién la...? Martín. Vos, Martín. La pregunta, pará. No, usted está chacaneando. Sí, usted corre por abajo. Gracias, peleador. Fractura Expuesta, nosotros venimos encantados acá. Pará, no me importa. ¿Te comiste a la hija de Adriana Varela? Señoras y señores, esta entrevista se va a definir por penales. Fractura Expuesta es un programa que innova constantemente, o sea, con boludeces, pero innova. El tema es así: la entrevista fue bastante pobre, así que nosotros hemos decidido que esto se termina por penales. Va, venga. Vos decís va, yo venga y pateas. Exacto, mirá, Maximiliano, él te dice va, vos decís venga, va, y ahí pateas. Va, venga. Gol de Fractura Expuesta. Presentamos el mejor programa radial de tango y los nominados son Café Bar Villares. Bravo. Fractura Expuesta Radio Tango. Bravo. Rodi Gropo. Y rapidísimo. Muy bien, rapidísimo. ¿Qué tiene que ver? Nadie sabe, ¿no? Me siento Norma Leandro abriendo en la historia oficial. Ah, la puta que te parió. Bueno, ganó entonces Café Bar Villares. Bueno, llamamos a Ricardo al escenario. Sí, Carlito, escuchá, vos sabés que recién le preguntaba a Betao, ¿te gusta el tango? Y me dice, Betao, cuando yo llegué a Argentina pensé que todo el mundo cantaba tango. En realidad todo escucha la música de Carlito, me dice. Cuando yo llegué a Brasil, él me hacía burla del tango, ¿viste? Y yo le decía, tango no, para mí ya no va mal, le digo, ¿viste? Pero vos escuchá esto, le digo, ¿viste? Y le puse la cumbia. ¿Y para qué? ¿Viste? Él tiene pensado que por ahí todos los jóvenes de hoy escuchan tango y todas esas cosas, ¿no? Él tampoco sabe mucho de tango. 300 programas, 300 años en la difusión del tango. Dale, loco, poné cumbia. Este programa ha sido recuperado por sus trabajadores. Fractura Expuesta, Radio Tango. No se va a escuchar cumbia aquí en el Sanata Bar, por lo menos. No esta noche. Esta noche va a sonar en minutos nomás Ángel Pulici y Ruth de Vicenzo Quinteto en formación de cuarteto. Casi como una cumbia. Es verdad. Es una milonga, sí, se puede bailar. Es el tango de Arrabal que volvió para quedarse. Están presentes en el auditorio el gran cantor Osvaldo Peredo, a quien nosotros estamos muy agradecidos. Él es, para quienes no lo conocen, porque probablemente haya gente que no lo conocen, es un hombre que no tiene nuestra edad, pero no la tiene en el cuerpo, sí la tiene en la mente. Es una figura que... que va a la vanguardia del movimiento, entre comillas, joven del tango, y tenemos, bueno, la bendición de que hoy nos esté acompañando. Por ejemplo, él suele estar aquí en el Sanata Bar y va a estar este sábado junto con Amores Tango, aquí en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, así que le estamos muy, muy agradecidos por algo así como un nexo generacional, ¿no? Justamente, que es lo que falta en el para nosotros, quien nos guíe. Por ejemplo, él podría jactarse de la presencia de Ariel Ardit. Bueno, la pregunta es cómo fortalecer ese corte o esa fractura generacional. Ángel decía algo, estamos contaminados por otros géneros. Angelito Pulisser lo comentaba en la entrevista. ¿Cómo hacen ciertos y nuevos artistas de tango para recrear esa fractura o para traer desde algún lado su propio tango? Bueno, ese es el desafío, es un desafío generacional. Hay quienes lo toman con conciencia y lo desarrollan como una militancia, y otros que lo hacen simplemente, y está muy bien. Red de Festivales nos envía un mensaje aquí, info@reddefestivales.com, nos envía un feliz cumpleaños. Igual no es un cumpleaños, sino que son los 300 programas. Nos felicitan a todos nosotros. Y a vos, Maxi, en particular, por el peinado que trajiste hoy al Sanata Bar. Bueno, gracias, sí, es exclusivo para la ocasión. La señorita Estela Londero ha colaborado mucho en ese peinado. Hablando de peinar, a ver, vamos a escuchar Mar Adentro. Bien, Cuesta Arriba, el trío Cuesta Arriba, en vivo, Fractura Expuesta, como les decíamos, son temas musicales que se realizaron en el estudio de AM530, La Voz de las Madres. Continuamos. Dicen que el tango te espera, pero Pero, ¿qué hay si uno se queda dormido? Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escucha en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa, pero hacelo de la forma adecuada. Permitiles a los agentes sanitarios que te ayuden a combatirlo. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua, tapas, gomas de autos, botellas, también cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Noticias 530. Hora 23, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 62%, la presión 1010 hectopascales. Néstor Kirchner aseguró que después de 2011 se buscará seguir profundizando el cambio. El exmandatario y diputado nacional afirmó que se debe retomar la iniciativa política. Kirchner lo dijo al hablar en el Encuentro Nacional de Concejales que se realiza en La Rioja. Durante la segunda jornada del juicio por la causa ESMA, el abogado querellante Rodolfo Jansón reclamó por irregularidades en las condiciones de detención de los imputados. Según denunció, por lo menos tres de los imputados que están siendo juzgados habrían evadido las condiciones de su detención. En diálogo con la M530, Jansón se refirió a la connivencia de la Armada y el Hospital Naval con los represores. Esto no es novedoso, lo hemos denunciado ya hace, creo yo, unos 2 años atrás, la connivencia de la Armada y el Hospital Naval para beneficiar a estos señores con salidas permanentes e indebidas, desde luego, alegando motivos de salud, pero ahora se da en el marco de un juicio oral y público y ante el desconocimiento de los jueces. Esto es lo más grave, que ni siquiera los jueces lo sabían. Los jueces formalmente tenían en sus carpetas que Cavallo estaba en la cárcel de Marcos Paz, del Servicio Penitenciario Federal, y resulta que no, que está en el Hospital Naval hace un mes. Y vaya a saber uno si efectivamente quedó en el Hospital Naval. La defensora del pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, señaló que cuando denunció a talleres textiles clandestinos, fue escrachada por Alfredo Ayala. Lo dijo en diálogo con la M530. La denuncia es de este año. El trabajo sobre los talleres clandestinos y la trata de personas data de 4 años atrás. Cuando nosotros vemos cómo funciona la cooperativa La Alameda y cómo se ha ido revirtiendo la situación de talleres clandestinos en otros talleres legales y en condiciones dignas, como el tema del polo textil, etcétera, obviamente ante esos hallazgos y ante ese triunfo, digamos, de la gestión que hemos hecho en conjunto, aparece la contrarréplica, por decirlo de alguna manera, y otro miembro de la comunidad boliviana también, pero que responde a otros intereses y que tiene sus propios talleres esclavizados, se han sentido muy tocados por esta lucha contra la trata que estamos llevando adelante. A los pocos días, cuando supieron que habíamos hecho nosotros la denuncia penal contra Ayala, vino el propio Ayala con su gente y con megáfonos y nos hizo el scratch acá en la puerta de la Defensoría. Hora 23, 3 minutos, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 62%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. Concurso de Ensayo Histórico América Latina, Bicentenario y Revolución. Organizado por la Licenciatura y Profesorado en Historia de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en el marco de los 10 años de lucha y resistencia de la Universidad Popular. Abierto para todos los interesados en la historia de nuestra América. Los temas a abordar son Bolívar hoy, San Martín hoy, aportes al pensamiento emancipador latinoamericano. Los trabajos seleccionados serán publicados por la editorial Madres de Plaza de Mayo. Hay tiempo para enviarlos hasta el 15 de diciembre de 2009. Consulta las bases en la página de la universidad www.madres.org. Revista Sueños Compartidos. Este mes, puedo recibir el cariño de la gente con mucha más alegría. O sea que te das más cuenta ahora del amor de la gente y es un placer el amor de la gente. Es un placer. Hablando a tu corazón, Charlie entrevistado por Eve. Sueños Compartidos, La Calle No Calla, Stencil y Paredes que lo dicen todo. El Malón de la Paz, De la Negación al Maltrato, Estado y Pueblos Originarios. Bondades por Red, FM La Milagrosa, una radio hecha de cartón. Lo que nos pasó es lo que somos, a 5 años de Cromañón. Por Fabregat, El Blog del Pañuelo, Hackers, Huertas Originarias, La Franela, Haroldo Conti. Y además, el quinto suplemento coleccionable, Una Historia de las Madres. Los sueños compartidos son los únicos que se hacen realidad. Eso de escribir la carta yo puedo, decía, sueño que sueña uno solo, eso es un sueño. Un sueño que soñamos juntos es realidad. Revista Sueños Compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en los kioscos a 3 pesos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Momentos previos antes de arrancar el concierto en vivo con Pulice Vicenzo Quinteto. Agradecemos a todos ustedes, a quienes están presentes aquí, también a quienes están desde el estudio haciendo el esfuerzo de la transmisión. Gracias de verdad a todos. Y el próximo programa seguramente nos vamos a encontrar desde los estudios de AM530, La Voz de las Madres. Agradecer a los compañeros de Radio Cooperativa que siempre están dispuestos a dar una mano y han colaborado enormemente para que esta transmisión salga al aire. Y también a la gente de Sanata Bar que cedió sus instalaciones y que quería anunciarles a todos los presentes, pero a todos los que están escuchando en la radio, que el 24 y el 31 de la noche, o sea, a la 1 de la mañana, este bar abre para que todos ustedes vengan aquí a festejar. Pero no hay más palabras para este preámbulo más largo que el de la Constitución Nacional. Con ustedes, Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Cuarteto. Hola, hola, ahí está. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches, damas, caballeros. Un saludo grande a la radio audiencia, a todos los radioescuchas. Vamos a comenzar este show con una milonga campera Viento Sur, que se la queremos dedicar especialmente a Lorza, que este año se lo ha llevado un Viento Sur, lamentablemente. Lo extrañamos mucho. Y nada, desde acá le mandamos un beso y un abrazo muy grande al gordo. Echó un vistazo con ojos distintos. Quiso llevarse esa postal. Acariciándole el pelo en silencio miró a su mujer y pensó: volveré en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, él miró hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur, ni su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo, testigo del final. Con un frío en los huesos. Ella esperó y esperó su regreso.

seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez, mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Bueno, seguimos entonces con los festejos de Fractura Expuesta, la que perfuma y nunca pesta. Ahora a continuación vamos a hacer un tango, Llévate un par. Está gracioso. Que no sé si liquidar un par de personas es políticamente correcto, pero es muy terapéutico, te lo recomendamos. De fuerza te da picazón, si tu única amiga es la televisión, si el ritual de lo habitual te pone horriblemente mal, si te aburre el carnaval, si preferís un funeral. Yo no vengo a enroscarte con un sermón, yo no soy tu chicota ni tu profesor, pero si no hay marcha atrás tengo algo que decir. En el nombre de la paz, no te vayas a morir. Sin llevarte un par con vos, ay, hay que llevarse un par. Cucarachas con alma de alacrán, ni siquiera su vieja lo puede extrañar. No viven ni dejan vivir. Llévate un par antes de partir. Pesadilla con signo de interrogación, millones de moscas tendrán la razón. La única receta que te queda por probar es hacerte un exorcismo en la Iglesia Universal. Yo no soy tu profeta ni tu salvador, yo no tengo siquiera de oferta un buzón, pero si no hay marcha atrás tengo algo que decir. En el nombre de la paz, no te vayas a morir sin llevarte un par con vos. Ay, hay que llevarse un par. Con alma de alacrán, ni siquiera su vieja lo puede extrañar. No viven ni dejan vivir. Llévate un par antes de continuamos entonces redondeando este evento por el Éter Nacional con Valvanera, dedicada por supuesto a nuestro querido amigo Gabriel Peluca. Pasillos que tienen aroma. tentador. Qué gusto poquito que tiene tu amor. Allá afuera en las calles de Valvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche carnaval, arrabal. En la primer guitarra, señor Pablo Kovacevi, un fuerte aplauso. Primera guitarra, porque este grupo solo tiene primera guitarra, Emiliano Farina. Ojitos que brillan con una luz roja, flores en tramperas allá en la estación, para los bolsillos y para el corazón. Son las calles del barrio de Valvanera, mitad bonita, mitad pulera. A cada gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Te venden lo que se te ocurra comprar. Les queda grabado a los que hacen un tour que toque de renta tiene su glamour. Son las calles del barrio de Valvanera, mitad bonita, mitad fulera. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Con coliche carnaval, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre flores y floresta? ¡Fracturas puestas! No tenés cortina. Bueno, vamos a cerrar el evento radial, pero esto sigue entonces hasta estas horas de la madrugada, despidiéndonos entonces de nuestros radioaficionados amigos con Apología Tanguera. ¡Wow! Pedido de Ángel. Todos los clásicos. Un himno al tango, que es una milonga. Eso. Nuestra página es Pulice-Vicenzo, que se escribe con C y va con B corta. Tiene menos marketing que un lavarropa pedal, pero bueno, es así. Pulice-Vicenzo.com. Como el gran maestro, exacto. Pugliese sería el gran maestro. No, Vicenzo, de gol. Perdón. Tío, por favor. Vicenzo, de Vicenza. ¿El del golf? Claro. Perdón, perdón, yo de solo sé de fútbol. Vicenzo, despertate. Tango rante que te dé el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, y que va llevando un hachazo en la frente y lo esconde de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte, sola risa, sola muerte, vestida de milonguero. Por vos se fue milonguita de Chiclana, de Corrientes. Corrientes y por vos su dulce viejita lloró amargamente. Por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro, por vos el zurdo Navarro y su viaje hasta la tierra, por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estira en un mandola insinuante, en un mandola torrente y que sale agonizante donde se baila y se aspira. Tango sos como un tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos velorio y cocaína y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Ruth de Vicenzo, Ángel Pulice, quinteto, celebrando los 300 programas de Fractura Expuesta aquí en San Atabarso en los últimos instantes. Vienen solo para eso. Gracias, agradecemos a todos ustedes por estar acá, agradecemos a todos los que colaboraron con la transmisión. Tiene el numerito, ¿no? La gente tiene el numerito porque a todos y a todas, sí, tenés razón, Maxi, no hay que discriminar, a todos y a todas. Bien. Todos tienen su numerito, después de cierra esta programación, sigue el panorama informativo en La Voz de las Madres, pero nosotros acá nos quedamos de fiesta, de parranda, y tenemos... Muchachos, hay unos premios ahí, no sé si los están mirando, no se vayan, porque esto, bueno, Perón cumple, Evita dignifica, ¿no? Y acá tenemos las cajas navideñas, cajones de sidra, todo para nuestros oyentes. Nos escuchamos el próximo jueves, ya en estudio. Perdóname, para los oyentes que están acá. Bien. En el Sanata Bar. Nos escuchamos el próximo jueves por AM530, La Voz de las Madres. Entonces, hasta la semana que viene. Es Navidad la semana que viene. Bueno, feliz Navidad. No solo feliz Navidad, sino que vamos a estar con unos programas enlatados, como el Atum, nosotros, como el Gabriel Atum, el director de la Orquesta Típica de la Fronte. No, ese es un es humor para pocos. Muy pocos. Vamos con unos enlatados, nosotros nos reintegramos recién el primer jueves del año que viene, muchachos, del 2010. Así que ahí va a seguir Fractura Expuesta durante todo el verano, quédense escuchando la 530. Agradecerle también a Nicolás Esquivel, que es un nuevo locutor. En el mundo universal. Locuturil. Es el locutor de Fractura Expuesta, así que es el operador de Fractura Expuesta y también locutor a partir de hoy con carnet habilitante. Así que un saludo para él. Muy bien, será entonces hasta el próximo jueves y si no, hasta el año que viene. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico. Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas. Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial. Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados.